¿Qué dice? Duerme conmigo esta noche. Qué tristes son las despedidas. Mañana me voy de tu vida. Por favor, duerme conmigo esta noche. Por favor, duerme conmigo. ¡Oye!